fue en la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante la semana pasada, así que bueno, era poner un poco la idea de poder concertar con ciertos sectores, o con, mejor dicho, con todos los sectores, un organigrama de trabajo. Esto de todas maneras ya lo venía haciendo la intendenta municipal Marisa Fassi, que ella había tomado la decisión ya hacía bastante de ir sentándose con todas las cámaras y con todos los sectores productivos y comerciales de Cañuelas, como para ir escuchando cuáles son las problemáticas, cuál es la situación actual y bueno, tratar de solucionar y ver qué posibilidades había para abrir nuevos rubros y qué posibilidades había y qué, digamos, básicamente cuáles eran las condiciones sanitarias para abrir determinados rubros. Así que bueno, fue un poco poner en papel lo que ya estaba haciendo el Ejecutivo. Este comité la idea es iniciar, más allá de lo que lo integran, que lo integran muchas asociaciones, la idea es iniciarlo, que lo abra Marisa, ¿no es cierto?, la intendenta municipal, y que después se vayan incorporando todos los actores que crean necesario. La verdad que fue una iniciativa que se trabajó rápidamente, no era una cuestión con demasiado trabajo, pero bueno, como había una necesidad de establecer esto, se avanzó con la idea. Sí, digamos, en cuanto a esto, ¿no? Las acciones son muchísimas. De hecho, hay acciones permanentes, las podemos ver del gobierno municipal y de todos los actores que nos toca trabajar en esta pandemia, en esta situación. Tenemos el Comité de Evaluación y Seguimiento, que es el comité que trabaja sobre la problemática pandemia en sí, en Cañuelas, manejando todas las aristas, ¿no? De seguridad, salud, la representación de algunas entidades y demás. Después tenemos el Comité de Salud, que es un comité técnico, plenamente técnico, donde estamos agentes de la salud, representantes de las instituciones sanitarias de Cañuelas, y después tenemos este nuevo consejo, que bueno, lo tiene que convocar, Marisa recién se aprobó y bueno, ya estará llegando al Ejecutivo. Hay una cuestión que quiero aclarar, que es muy importante, ¿no? El Consejo Deliberante en general, ¿no?, y cualquier trabajo que se haga a nivel legislativo tiene algunos tiempos que la pandemia y la dinámica que tiene la enfermedad no nos permiten, ¿no? Entonces la dinámica justamente de trabajo se modificó en función de que las cosas sean un poco más rápidas. Cualquier cuestión que nosotros hayamos presentado tal vez hace unos días, hace una semana, ya hoy se modificó, o es obsoleta, o hay que cambiar. Entonces realmente los tiempos legislativos son diferentes, por eso este proyecto de Consejo Económico Social, la verdad, con la mano al corazón, se trabajó un poco las apuradas, pero era algo que ya estaba trabajando la intendenta municipal per se, ¿no? La apertura a todos los sectores sociales, comerciales, productivos, está hecha, digamos. Puede ser que el proyecto no haya... A ver, no era un proyecto que presentamos nosotros, porque nosotros sabíamos que la intendenta municipal estaba trabajando con todos los sectores. Es un proyecto que presentó Juntos por el Cambio lo presentó, y como te decía, no tuvimos un gran trabajo legislativo sobre ese proyecto. En consulta con la intendenta municipal nos dijo que avalemos la idea, que apoyemos, y que después, bueno, se iban incorporando todos los sectores que fueran necesarios y que decidieran estar también, ¿no? Porque tiene que haber una decisión de los sectores. Yo creo que todos los sectores hoy por hoy pretenden estar en este esquema. La apertura de sesiones en realidad fue todo tan raro. Este año fue un año raro, faltaban los periodistas, faltaba el calor de la gente, faltaba el color de la gente. La verdad que fue un año, una apertura distinta, rara, desacostumbrada para lo que habitualmente estamos, pero bueno, es en el contexto que tenemos, ¿no?, de pandemia. Palabras muy concretas, concisas, de Marisa me pareció excelente, con los pies en la tierra. Realmente está haciendo un gran trabajo nuestra intendenta municipal, y tenemos el gran apoyo del voluntariado, de todos los funcionarios, la verdad, y la gente en general, que se ha portado muy pero muy bien. A mí en particular me generaron un impacto fuerte porque, digamos, no sabía, no tenía ni siquiera idea, fueron el anuncio de una inversión de 100 millones de pesos para el Hospital Marchetti y el compromiso del Ministerio de Salud para la compra del angiógrafo, que ha sido un tema de debate de los últimos 2 años, para el hospital regional. Así que bueno, esos fueron los anuncios que más me impactaron. Y también un anuncio importante, digamos que de hecho se estaba produciendo, que es todas las ideas y todos los trabajos y todos los proyectos que se habían propuesto para desarrollar durante el año han sido sujetos a revisión. Esto claramente es así porque nadie sabe por dónde vamos a andar y cómo va a seguir la cosa, así que bueno, me parece que esto también es algo que hay que tomarlo desde un punto de vista realista y creo que Marisa lo hizo a la perfección.